Ley de pan, tú eres el camino, ciclo destino, donde el derecho muere por vos. ¿Dónde van? ¿Qué será el camino de un cielo más? No será que ese dolor traerá la luz y dar conciencia es para abrir, abrir tu cabeza es para por escuchar.